Dramas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, Grandes Maestros de la Universidad de Buenos Aires, con Ana Diamant. Ana, cuando uno recorre, por ejemplo, tu frondoso currículum, y siguiendo lo que alguna vez escuché, uno puede detectar marcas, preocupaciones, además de una trayectoria profesional, académica, en el campo de la investigación, que de por sí ya señala cursos, énfasis, intereses. Y yo tomé tres frases que surgen de títulos de trabajos tuyos. Tres frases que no son los títulos completos, pero que me llamaron bastante la atención. La invención de una profesión, la conformación del campo profesional, y finalmente, la tercera, la conformación de la identidad profesional. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? ¿Cómo llego a esto? Llegas a esto, claro. Cuando vos decías que surge como un eje conductor en las preocupaciones, yo pensé que íbamos a rumbear para otro lado y te iba a decir el eje central de la preocupación tiene que ver con la memoria y tiene que ver con políticas de memoria. Y hablar de políticas de memoria en el 2006 es una cosa, pero hablar de políticas de memoria en el 87 tenía otra resonancia. Pero además es memoria universitaria y es memoria de vida universitaria. Por eso los otros tres títulos que vos leíste tienen que ver con testimonios. Entonces es memoria de las personas. Y fíjate que todos estos tres y algunos otros siempre tienen que ver con memoria y construcción de algo. Por lo tanto, podríamos pensar que la preocupación está en la memoria para la reconstrucción. Y uno se tendría que hacer la pregunta de qué necesidad hay de reconstruir cuando no estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, porque además es memoria reciente, son historias nuevas, historias jóvenes. Ana Diamant es licenciada en Ciencias de la Educación, recibida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en educación y realizó un posgrado en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También es verdad que uno lamentablemente ha hecho esto en la Argentina, donde se ha perdido el hilo conductor de un montón de cosas. Se ha perdido el hilo conductor de la transmisión generacional de docentes-alumnos, se ha perdido el hilo conductor de la identificación, porque uno cuando es chico piensa que va, cuando sea grande va a ser parecido a alguien que por algo le impactó. Y cuando esa cadena de transmisión se quebró en algún punto, es muy cómodo hablar de una generación perdida. Yo me resisto a hablar de una generación perdida. ¿Te resistís a ese lugar común al cual apelan varios para explicar lo que no quieren explicar? Yo digo, no es una generación perdida. En todo caso, como para no distanciarme demasiado de esta idea, yo diría una generación involuntariamente aletargada. Y en el involuntariamente aletargado te entra el exilio externo, el exilio interno, el desexilio, el silencio, la desaparición de personas, que esto creo que es lo más impactante, pero también la desaparición de papeles. Entonces, ¿cómo haces para reconstruir una historia si no tenés ni quien te la cuente, ni objetos materiales que atestiguen? ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? Le preguntás a alguien que pudo haber sido testigo, que pudo haber sido protagonista. Ese es un lujo, si ya encontrás un protagonista, y además es muy disfrutable, ¿no? Más allá del dolor que significa no un relato, no una narrativa, sino una reposición. Porque esto creo que es una cuestión clave en estas investigaciones. Si bien están sostenidas desde la narrativa, es reposición. Cuando uno repone, repone algo que se le perdió o que se le rompió. Entonces, eso, el testimonio, no solo, también el documento que uno puede encontrar, la apelación a los archivos personales, la apelación a la memoria, porque además con la memoria es tanto el relato como la orientación para encontrar el objeto. Indudablemente te me adelantaste, porque efectivamente este segundo eje, el eje de la memoria, tiene mucho que ver con la coordinación del archivo testimonial y documental que en la Facultad de Psicología desde hace tanto tiempo se viene construyendo, y afortunadamente se viene construyendo. Hablaste de la memoria de una institución, y de esa institución alguna mención tenemos que hacer. A esta madre que nos cobija, si es que le buscamos una rápida figura. ¿La UBA qué fue? A ver, desde el momento que la empezás a... A ver, yo a la UBA la miro con cierta distancia, digamos, yo tengo mi tránsito como estudiante, un tránsito muy interesante, con un final medio abrupto. Yo me recibo en el 75... un final difícil, una decisión difícil. En ese momento yo decido que me voy de la UBA, con título o sin título, casi me daba lo mismo. Lo que tenía muy claro es que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. Y no a dar clase, sino a trabajar con los equipos de docentes que entran a la universidad, y hay que imaginarse el escenario de ese momento, que seguramente lo podríamos describir juntos. Los que vuelven, vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Los que entran por primera vez porque nunca pudieron antes, y los que permanecieron y ahí están. Cuando digo permanecieron, no quiero cargar de esto con una connotación negativa. No todo aquel que se quedó fue cómplice. La Universidad de Buenos Aires fue fundada el 12 de agosto de 1821 por iniciativa del entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, doctor Bernardino Rivadavia. La UBA es una de las mayores universidades de América Latina. Está conformada por 13 facultades, el ciclo básico común, el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, 8 centros universitarios regionales, el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, 10 museos y 5 unidades asistenciales que constituyen la red de hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires cuenta con un total de 72 carreras de grado, en las que dictan clase más de 30.000 docentes. A su vez, es de destacar que el 30% de la investigación científica del país se realiza en esta institución pública y gratuita. Tramas tiene su blog, www.tramasradio.blogspot.com. ¿Recordás que por esos años esa discusión entre el exilio interno, el exilio exterior... Por eso hago esta salvedad. Movió las aguas, ¿verdad? Y una de las cosas que más nos llama la atención, porque teníamos ese privilegio de andar recorriendo las áreas, andábamos por físico-matemática, por proyectual, por ciencias naturales, bueno, andábamos merodeando el CBC, una de las cosas que empieza a aparecer como una consulta, como un pedido de ayuda por parte de los docentes, tenía que ver con situaciones de alto voltaje en términos de agresión. No agresión material, digamos, no andábamos a las piñas, pero uno ya a esta altura entiende la posibilidad de explicar la agresión simbólica. No hay necesidad de agarrarse a las piñas. Hay cosas que te llaman la atención y que uno las puede traducir en términos de agresión. De agresión, de agresiones, de desentendimientos. Y bueno, una de las primeras preguntas que nos hicimos es ¿por qué? Y esto agravado con docentes jóvenes. Porque en verdad la práctica pedagógica siempre, en términos de cliché, te dice, bueno, cuando hay más proximidad, es como más fácil establecer un vínculo, la didáctica convencional cuenta bastante. Pero son clichés. Son clichés, o por lo menos para este caso no nos servía como marco de análisis. Subía el nivel de agresión en los cursos en la medida en que los docentes eran más jóvenes. Ahí inventamos un proyecto que se llamó Jóvenes Enseñando a Jóvenes. La idea era encontrar una explicación al porqué de este tipo de vínculo. Claro, el primer dato que nos surgió es estos jóvenes que en el 87 eran menores de 30 años, desde su nacimiento, el 50 y pico, y si vos hacías periodos de 6, 7 años, o sea, nacimiento, ingreso a la escuela primaria, ingreso a la escuela media, ingreso a la universidad, siempre estuvo acompañado por un golpe de Estado. Y ahora volvemos a lo que comentaba hace un ratito de los modelos de identificación. ¿Qué modelos de identificación tuvieron estos jóvenes docentes para poder establecer un vínculo que no estuviera sostenido sobre el autoritarismo, que no estuviera sostenido sobre la distancia? La segunda pregunta es ¿qué genera autoritarismo y distancia? Y genera agresión. Entonces, la gran pregunta allí fue ¿con quiénes se identifican estos muchachos que hicieron todo su pasaje escolar? Escolar digo todo, primaria, media, los universidad, signados por golpes de Estado y por largos periodos no democráticos. ¿Cómo se puede enseñar en democracia? Porque estábamos en el 80 y pico. Habíamos recuperado la democracia y además estábamos convencidos de que era el momento de recuperar nuestra universidad. Entonces, ¿cómo se hace para enseñar desde un modelo democrático cuando solo se ha aprendido desde modelos autoritarios? Y bueno, no había con quién identificarse, entonces hicimos una trampa sociológica. ¿Están permitidas esas trampas? No, la hicimos igual. ¿Qué fue? Los sociólogos convencionalmente dicen que una generación, el paso de una generación a otra, mide en 15 años. Entonces dijimos, los de 30, que fue nuestro corte, arbitrario como todos los cortes en la investigación, claro. Los de 30 no tienen con quién identificarse. Peguemos un salto. Los de entonces, 45. ¿Y tenían? Y ellos sí. Porque ellos son los herederos de la tradición de los 60. No dudaron. Cuando vos abrías la conversación con cualquiera de ellos, decías, bueno, a ver, ¿quién fue tu maestro? ¿De quién te consideras discípulo? ¿A quién te querrías parecer? Me querría parecer a Sadovsky, me querría parecer a Chernusky, me querría parecer a Blecher, a Itzigson, a Goldenberg, a Lamana. Y ahí nos dimos cuenta que lo que no podíamos era recuperar la trayectoria. Porque, bueno, fue gente atravesada por el exilio o por lo menos por el silencio y no estaban ni sus legajos en la universidad, ni sus programas, ni sus producciones. Entonces, en el año 90, 91, generamos este dispositivo que fue Testimonios para la Experiencia de Enseñar. Pero llegamos desde los testimonios de la experiencia de haber aprendido. Los hoy sesentones recuperaban a sus maestros. Ellos tenían claro a quién les hubiera gustado parecerse y a quién no, porque hubo de todo. Tampoco vamos a irnos a idealizar y que todos los maestros sesentistas fueron buenos maestros. Digo maestros, aunque estoy hablando de profesores universitarios, sí, pero a propósito utilizo el concepto maestro. Y allí era elocuente, ahí había modelos de identificación. No había dudas. Es indudable que esta palabra maestros, que tiene tanta carga, generó una serie de cuadernos donde aparecen figuras que luego, en un momentito más, vamos a mencionar. Pero por un momento te saco de este relato donde estás involucrada, pero te instalo, si me permitís, en un relato de mayor involucramiento. ¿Y tus maestros? Bueno, yo me estás obligando a hacer algunas reflexiones personales. En principio, yo hago mi escuela primaria, mi escuela media y un tramo de la Universidad de Montevideo. En una época de una efervescencia política muy particular. Y si yo tengo que recordar a mi maestra, te diría a mi maestra Marta De Marchi, que fue la persona que me plantó en la problemática pedagógica, y yo querría ser como ella, generosa como ella, sabia como ella, pero también la Argentina fue muy generosa conmigo. Y este periodo particularmente del que estábamos hablando, cuando yo me reinserto en la universidad, ya no como estudiante, me obliga a dos referencias muy potentes, que son muy recientes, por cómo se fueron dando las cosas. Claro. Uno es Leopoldo Varela, y la otra, contemporánea, socia de algunas empresas actuales, Sara Slapak. La licenciada Ana Diamante es profesora titular de la Asignatura Didáctica General en el Profesorado de Psicología de la Facultad de Psicología de la UBA. Además, es directora de proyectos de investigación acreditados y coordinadora de las salas especiales de la Biblioteca Nacional de Maestros. Tramas. Cada una de estas menciones indudablemente dejan huellas. Me quiero parecer a, o tener la generosidad de, ¿y qué más? Y el compromiso social. Ni en estos tres que yo te estoy mencionando como mis maestros, ni en cualquiera de los nombres que ya te di y otros que por ahí vamos a seguir mencionando durante esta charla, podemos aislar la cuestión del compromiso social. Fueron como fueron porque estaban profunda y genuinamente comprometidos con la vida. Y lo académico, en todo caso, es una parte de la vida. Para algunos, una parte muy importante. Pero en verdad, es una parte. Digamos, si uno tuviera que hacer algo así como una tipología, y destacar la faceta más llamativa, el compromiso social. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. Leonel Córdoba. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingartin. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas, preguntas con respuestas abiertas.